Recibí una palabra de Dios para tu vida a través del mensaje de hoy. Escúchalo y compartilo con toda libertad. Buenas noches, hermanos. Qué bendición tan grande estar acá en la casa del Señor, alabar juntos su nombre, y aquellos que no pueden llegar hasta aquí, poder participar desde la transmisión online y gozarnos juntos en reconocer a nuestro Dios vivo, verdadero, real, que manifiesta su presencia y su vida entre nosotros. Y en esta noche, noche de reunión de oración, donde al orar le reconocemos por lo que Él es, por su persona, por su bondad, por su misericordia, por su fidelidad, y venimos delante de su trono como cantábamos, como leíamos en la palabra, con toda libertad, también traemos aquellas necesidades propias, personales o de otras personas que nos piden oración. Y en estos últimos tiempos hay en derredor nuestro tantas necesidades de salud, de fortaleza, y Dios es propicio para obrar en cada vida y en cada necesidad. Por eso somos bendecidos al poder interceder por otros. Y damos gracias al Señor, porque en su palabra encontramos la guía, la fuente del poder de Dios, de su revelación. Y cuánto necesitamos, aún al orar, tenerla presente para orar conforme a su voluntad, pero orar también con la certeza de su obrar oportuno. Y Señor, en esta hora te damos gracias por esto que estábamos comentando, por poder venir delante de tu presencia, abrir tu palabra, escuchar tu misma voz, lo que quisiste que quedara escrito para que nosotros leamos y sepamos de tu obrar, de tu poder y de tu provisión para cada área de nuestra vida. Bendecimos tu nombre en esta hora y rogamos que sea tu palabra a través de tu Espíritu Santo la que hable a cada una de nuestras vidas y nos lleve a poner en práctica tu consejo. En el nombre de Jesús, amén. Y como comentaba recién, tantos pedidos de oración por distintas situaciones han llegado entre nosotros, al grupo de mujeres, al grupo de la iglesia, y Dios nos da este privilegio de orar por otros. La palabra de Dios, que siempre tiene respuesta oportuna para cada necesidad, para cada momento de gozo, para cada momento de prueba, nos dice, y vamos a tener allí un texto de la palabra de Dios que seguramente enseguida van a poner en pantalla, que nos habla del consuelo y de la esperanza. Entre tanta palabra justa que Dios tiene para nuestras vidas, en esta noche vamos a compartir algo de lo que Dios nos dice respecto al consuelo y respecto a la esperanza. Y ahí en el libro de Romanos, la carta a los Romanos en el capítulo 15, leemos por qué estas cosas se escribieron antes. Se está refiriendo a la palabra de Dios, en parte a lo que venía comentando el apóstol, pero a todo lo que la palabra de Dios nos dice. Porque también aún muchos años antes, cuando se escribieron los salmos, el salmista decía en el Salmo 78, no encubriremos las cosas poderosas de Dios a nuestros hijos, a las generaciones que vendrán y a las otras generaciones. Es un llamado que como familia, como padres, como familiares, como amigos, demos a las generaciones venideras el recordar lo que quedó escrito para tener presente las obras poderosas de Dios, su obrar en favor de todo aquel que le busca y que le da oportunidad. Y dice, ¿para qué? Para que pongan en Dios su confianza, reposo y confianza en Dios, y obedezcan la guía que Dios da, porque siempre es para bien. Así que Dios vuelve a recordar a través de estas palabras que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Dios, el Maestro grande, Maestro de vida, nos enseña a través de su palabra, a fin, en este caso, porque toda palabra tiene propósito, y en este caso dice, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y yo estaba buscando un poquito más allá, aunque son palabras conocidas para nosotros, pero profundizando un poquito en la paciencia, habla en sí el significado de sufrir y tolerar adversidades con mucha fortaleza, constancia valerosa, que se opone al mal y que no se deja dominar por el mal. Y a veces, en las situaciones que vivimos cotidianamente, pareciera que las noticias aún en nuestro medio en general fueran más negativas que positivas, puede ganar la impaciencia frente a situaciones que no cambian. Aún el participio de esta palabra es paciente y se utiliza en los hospitales, en los consultorios para referirse a quien va a consultar. Un paciente es alguien que tiene una dolencia y va buscando ayuda, ¿no? Nos habla de esperanza. Y la esperanza, que tengamos esperanza, es esa expectativa confiada en que Dios va a cumplir sus promesas en el tiempo oportuno en cada uno de sus hijos. Sus promesas tienen condiciones también, pero necesitamos conocer su palabra. Pero es esa expectativa confiada de que en el tiempo adecuado, el Señor va a hacer lo que sea mejor. Y habla también acá de consolación, habla del consuelo de las Escrituras. ¿Cuántas promesas de consuelo tenemos en la palabra de Dios? Y yo solo anoté dos versículos en Lamentaciones. Dice, bueno es Jehová a los que en él esperan. Esperanza. Bueno es el Señor a los que esperan en él. En Isaías 40:31 nos dice que los que esperan en el Señor, los que esperan a Jehová, los que esperan a Dios, tendrán nuevas fuerzas. Y agrega algunas cosas más, ¿no? Correrán y no se cansarán. ¿Y cuántos habremos experimentado en algún momento que no sabemos de dónde salieron las fuerzas? Salieron de Dios. Dios renueva las fuerzas a los que esperan en Él. Una esperanza viva que Dios nos ha dado. Y el consuelo de lo que habla acá es, según la definición un poco, amortizar el dolor. Dar resguardo, dar apoyo. Y la palabra de Dios nos dice que en las Escrituras, en la palabra de Dios, que se escribió para nuestra enseñanza, para que podamos saber que por la paciencia y la consolación que las mismas Escrituras nos dan con sus promesas, podemos tener esperanza cierta y real. Y pensando en esto, pensaba un poco en el origen del consuelo y la esperanza. Ahí tenemos en el primer puntito de lo que es el consuelo y la esperanza, el origen. Sabemos que el origen está en Dios mismo. Muchas veces, y cada uno de acuerdo a lo que puede, a lo que sabe, y aun cuando no conoce los recursos que Dios da, busca de distintas maneras tener un apoyo, poder fortalecerse. Y a veces alcanza y otras veces no son suficientes. Mucho se hablaba desde hace un tiempo de la resiliencia, ¿no? Y mucho dice que los argentinos somos resilientes porque cada tantos años tenemos algo que nos lleva a poder a tener que volver a levantarnos. Y ustedes conocen las tres pautas, ¿no? Yo soy, yo tengo, yo puedo, basado en el yo. Pero frente a circunstancias difíciles, uno cae en la cuenta de que lo que yo soy a veces no me alcanza para enfrentar ciertas situaciones. Que lo que tengo necesita un plus, porque se agota lo que tengo para poder resolver situaciones. Y que no lo puedo todo en mí mismo. Por eso Bien dice la palabra y tan sabio, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios es el que obra estas capacidades espirituales en nosotros. Nos salen de nuestra humanidad. Y el origen, entonces decíamos, está en Dios. Allí en Juan, en el capítulo 14, el mismo Señor Jesús decía, yo rogaré al Padre y les dará otro consolador, con mayúsculas, ¿no? Para que esté con ustedes para siempre. Y estaba hablando del Espíritu Santo, aquel llamado a estar al lado, un abogado que intercede permanentemente por nosotros, el consolador para estar con nosotros cuando recibimos al Señor Jesús. Viene su Espíritu a vivir en nosotros y dice, para siempre. El origen del consuelo, de la fortaleza, del ministerio ese del Espíritu Santo, que como bien aclara Jesús, Él nos guía a toda verdad, nos ayuda a ver y a discernir lo que aún no tenemos delante de nuestros ojos para poder avanzar en fe, en confianza y en esperanza. Es un consuelo y esperanza para el tiempo presente, no es para alguna vez, a lo mejor, quizás, uy, bueno, no fue ahora, no es mañana, quizás no sea nunca. No, es para el tiempo presente. En Colosenses 1:27 nos dice, y no sé si allí está el texto completo, fíjense, Dios quiso dar a conocer las riquezas de su gloria, abundantes riquezas de su gloria, de este misterio entre los gentiles, aquellos que no tenemos un origen judío, somos gentiles, llamados a ser pueblo de Dios también, y dice que es Cristo en vosotros, es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Ahí el verbo es, está en tiempo presente, es hoy en nosotros la esperanza de gloria, Jesucristo mismo, no solo en la eternidad, la esperanza de la gloria de Dios manifestada cada día, dándonos respaldo, dándonos guía, levantándonos a ver la luz de un nuevo día, dando sustento a nuestras necesidades, guiándonos a tomar pasos sabios que nos ayuden a avanzar cuando nos dejamos guiar por Él. Es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Se pueden acabar las esperanzas humanas, pero Cristo poderoso, resucitado, es en nosotros la esperanza cierta de la manifestación de la gloria de Dios, en cualquier momento y en cualquier necesidad. Y tiene una característica esta esperanza. Ahí en Primera de Pedro 1:3 dice que nos hizo renacer para una esperanza viva, ¿eh? Allí ustedes tienen el pasaje completo, bendito. Qué hermoso decirle a Dios bendito, porque es Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, que a través de la obra de Cristo, cuando lo reconocemos, cuando nos arrepentimos, cuando le pedimos perdón y abrimos nuestro corazón a Él, pasa por alto nuestros pecados, nuestras falencias, y nos ve a través de Jesús, por su gran misericordia, como hijos amados, como aquellos que vamos a heredar junto con Jesús las riquezas de su gloria. Y nos hizo renacer, nacer de nuevo, para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. La esperanza que podemos tomar porque Dios nos la dio ya en Cristo, es una esperanza viva, es real. Que es viva quiere decir que es activa, no es un conformismo, no es decir, y bueno, está bien, espero. No, es una esperanza viva, dinámica, que se atreve a creer, que se atreve a avanzar, que se atreve a tener reposo y descanso en Dios. Y tenemos ejemplos de cómo el Señor mismo consoló y dio esperanza, y tenemos ejemplos en hijos de Dios que quedaron plasmados en la palabra para que nosotros tomemos ejemplo de lo que Dios es capaz de obrar y cómo Dios puede utilizarnos para llevar consuelo y esperanza a otros. El Señor Jesús, hablando a sus discípulos, allí en el capítulo 14 de Juan que mencionaba anteriormente, en el primer versículo dice, hablando a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón. Y Él se estaba refiriendo, estaba preparando ya el último tiempo para dar su vida por nosotros y para volver al Padre. Por eso habla del Espíritu Santo que íbamos a recibir al recibirle a Él en nuestro corazón. Dice, creen en Dios, crean también en mí. Él está hablando que en la casa de Dios muchas moradas hay y que fue a preparar un lugar para nosotros donde vamos a estar por la eternidad. Pero yo quisiera tomar atención en esta primera frase, no se turbe vuestro corazón. A veces cuando hay tristeza, cuando la esperanza se apaga, el corazón mencionado como el asiento de nuestras emociones se turba, se perturba, se apaga. Y Jesús toma esa palabra precisa, no se turbe vuestro corazón. Él está llevando consuelo y palabra de esperanza, preparándolos para lo que iba a venir. Un poquito más adelante en el verso 27 dice, la paz les dejo, mi paz les doy, dijo Jesús, el príncipe de paz. Dice, yo les doy mi paz, yo soy la paz. Si me tienen a mí en su vida, conmigo viene mi paz, el Señor viene completo. Dice, mi paz les doy. Y otra vez vuelve a repetir las mismas palabras, no se turbe vuestro corazón. Y agrega algo más, ni tenga miedo. Frente a situaciones difíciles, críticas, que nos ponen ahí en la plena disyuntiva de situaciones límites, a veces la partida de un ser cercano, a veces enfermedades que parece que no tienen una solución favorable, frente a la situación apremiante y pensar, ¿podré cubrir a mi familia? ¿Cuántas cosas pueden surgir? El Señor Jesús les dice, no se turbe vuestro corazón y no tengan miedo, porque los temores surgen, somos humanos, pero Él nos lleva a mirarle a Él, quien es capaz de poner paz y renovar esa esperanza y esa confianza en Él, de que de su mano, bajo su cobertura, guiados en sus caminos, haciendo su voluntad, siempre el Señor nos lleva de triunfo en triunfo en Cristo Jesús. Y es la certeza que Él quiere darnos en esta noche. También tenemos ejemplos en los primeros años de la iglesia, lo que llamamos la iglesia primitiva, lo que nos queda en el Nuevo Testamento para enseñanza y también de testimonio de cómo vivían los primeros cristianos, las cosas que enfrentaban y cómo las resolvían. Miren, allí en Hechos, en el capítulo 15, Judas y Silas fueron a consolar y a confirmar a unos hermanos que vivían en Antioquía y que habían sido confundidos tratando de imponerle algunos ritos, algunas cosas que Dios no les pedía. Y ellos fueron a confirmarles en la fe y a consolarlos, a levantar su ánimo, a darles alivio. También nos cuenta un poquito más adelante, en Hechos en el capítulo 16, cuando Pablo y Silas, en la ciudad de Filipos, donde muchos fueron conociendo al Señor, ellos fueron encarcelados injustamente por predicar de Jesús y también por echar fuera y anular las obras de Satanás, que solo viene para robar, matar y destruir, y trajeron libertad a muchos. Y fueron encarcelados allí injustamente. Los liberaron, tuvieron que liberarlos y aún las autoridades tuvieron que ir a sacarlos de la cárcel. Y ellos antes de irse de la ciudad fueron a ver a los hermanos y los consolaron. Y un ejemplo más quisiera compartir con ustedes, que se nos narra En la primera carta que el apóstol Pablo escribe a los creyentes que se reunían en Tesalónica, y en esa primera carta, en el capítulo 2, él les dice, está dando un poco su testimonio, recuerden, ellos los habían visto, de qué modo, como el padre a sus hijos. En otra parte dice que como la nodriza cuidaba a sus hijos, él había cuidado y acompañado a los cristianos cuando nacían en su fe. Pero acá dice, como el padre a sus hijos, los exhortábamos, los ayudábamos a pensar, a recapacitar, a comprender, y los consolábamos. En ese tiempo también tenían aflicciones, algunos eran perseguidos, otros a lo mejor rechazados por sus familias, por seguir la fe en Jesús, y cuántas más situaciones. Y aún aquellos que iban de ciudad en ciudad con Pablo, los que los acompañaban, cuando leemos la palabra vemos cuánta aventura, pero cuántas peripecias y cuántas cosas ellos se enfrentaron por amor de Cristo que no fueron fáciles. Entonces, un poquito más adelante, en el capítulo 3, en el verso 7, dice, fuimos consolados por ustedes por medio de vuestra fe. Y lo dice en plural porque eran Pablo, Silvano y Timoteo en esa ocasión. O sea que no solo ellos como líderes consolaban y confortaban a otros, sino que la iglesia, los creyentes, consolaban y animaban a sus líderes, a aquellos que les estaban ministrando la palabra, y ellos eran consolados al ver la fe firme que ellos habían puesto en Jesús y en la nueva vida que tenían en Él. Ejemplos como hay montones en la palabra de Dios, que nos hablan de esta actitud de Dios hacia su pueblo, de Dios mismo, del Señor Jesús y de aquellos siervos suyos dispuestos a ponerse al lado, cercano al corazón de aquellos que tienen alguna necesidad y sufren. Y bueno, hay un resultado. Cuando nosotros recibimos al Señor y empezamos a andar con Él, y nos dice acá, vuelvo al versículo, no hace falta que lo pongamos, pero nos dice que se escribieron las palabras de Dios para nuestra enseñanza. Nos está haciendo pensar y llamar la atención cuánto necesitamos leer cada día la palabra de Dios, conocerla, porque llegado el momento de necesidad o de necesidad de otro, es la palabra. En un momento nos menciona que fueron consolados con abundancia de palabras. Seguramente, siervos de Dios, no serían palabras humanas, serían palabras de Dios para recordarles quién es Él y todos los recursos que Dios tiene para nuestra vida y que Él es fiel para sostenernos, para levantarnos, para animarnos, para llevarnos en proyección a ver lo que es capaz de hacer y lograr con un hijo suyo puesto en sus manos. Necesitamos la palabra de Dios. Pasa por nuestra mente, llega a nuestro corazón, y el Espíritu Santo la vuelve a traer a nuestra mente en el momento de necesidad. A veces decimos versión personal, porque por ahí no nos acordamos exactamente palabra por palabra, pero sí el sentido y la aplicación que tiene. Somos consolados para consolar y para compartir esperanza. En esta semana, un joven al que quiero mucho, lo conozco desde muy chiquitito, está trabajando en un hospital, me compartía un pedido de oración por una niña que aparentemente está rechazando un trasplante de riñón, muy pequeña, y lo que eso significa para ella y para la familia, volver a pasar por esas situaciones. Y él me comentaba, yo oro por los pacientes y llevo palabra de ánimo cada vez que puedo, y de consuelo, de esperanza, al estar en un sector de situaciones muy críticas de salud en niños pequeños. Dios nos consuela y nos da su poder para que compartamos consuelo y esperanza que hay en Dios. En 2 Corintios, en el capítulo 1 y en el verso 4, Dice el cual, hablando de Dios, ¿no? De Dios el Padre, nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Dios es Dios de consolación. Dice el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, en todas, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, ¿por medio de qué? Por medio de la consolación con la que nosotros mismos somos consolados por Dios. ¿Qué palabra de la que Dios dice llegó a tu corazón y podés compartir con otro? ¿Qué testimonio de tu vida, de aún ser librado de situaciones súper difíciles y son un testimonio para decir Dios tiene el mismo poder? Porque su palabra dice que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y habla mucho de esto en la segunda carta a los Corintios, terminando este libro en el capítulo 13 y en el verso 11 dice, por lo demás, hermanos, tengan gozo. Ese gozo interior que se puede mantener aún en medio de la prueba, porque está fundado y basado en la confianza del obrar de Dios. Cuando nos atrevemos a creer y decirle, Señor, yo soy tuyo, así que mi problema no es mío, es tuyo. Y quiero ver lo que vas a hacer con esto y a través de esto. Eso trae gozo porque es confianza, es consuelo, es esperanza cierta. Tengan gozo, perfeccionense, maduren, crezcan. Consuélense unos a otros, sean de un mismo sentir y vivan en paz. Y el Dios de paz y amor estará con ustedes. Él nos consuela para que nosotros podamos ser un canal de bendición. Nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que también podamos consolar a otros. El Señor en esta noche nos trae esta palabra porque vamos a orar y que podamos orar en base a pedir consuelo, esperanza y certeza en el obrar de Dios conforme a su voluntad en todo lo que traigamos delante de su presencia. Y hermanos, así como decíamos, Dios es bueno a los que en Él esperan. Él no nos deja esperando, Él no defrauda a nadie. Dios es real, es activo y obra a nuestro favor. En esa confianza oramos, pero que esa confianza sea nuestra también, sea el ancla firme de nuestra fe, para traernos día a día a los pies del Señor, para decir, Señor, necesito como comer tu palabra, recibirla, aprenderla con H, hacerla propia, porque ella es la que me muestra tu poder, tus proezas, lo que Dios ha obrado a lo largo de los siglos, trayendo libertad y trayendo esa intervención oportuna a su pueblo y a cada uno de sus hijos. Que en esta noche seamos animados por la palabra de Dios en nuestra propia vida y también que esa obra interior que Dios hace en nosotros, trayendo paz, quitando toda turbación que pueda haber en nuestro corazón, dando lugar y cabida a lo que Él nos dice, podamos llevar también consuelo y esperanza en medio de una sociedad y a veces del mundo, porque las redes nos llevan más allá de nuestras fronteras, un mundo que pierde la esperanza por todas las cosas que suceden, ya profetizadas, pero sabemos que la victoria es del Señor. Padre, en esta hora te damos muchas gracias porque sos Dios de consuelo y de esperanza oportuna a cada una de nuestras vidas, porque nos llamás a tener paciencia, a esperar en fe, a creer a tus promesas, a pararnos en tus verdades. Señor, gracias por ser fiel, por tu abundante misericordia que nos mira, nos levanta, nos sostiene, nos lleva adelante aún a pesar de nuestras limitaciones y debilidades. Gracias por lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz y porque al resucitar de los muertos y ser tan evidente su victoria, nosotros podemos tomarnos de su victoria para vivir en su poder, en el poder del Espíritu Santo. Gracias, Padre, por ser tierno, por ser amoroso, pero también por darnos desafíos serios a tomar decisiones de vivir conforme a tu voluntad, conforme a lo que tu palabra nos enseña para nuestro bien, para entonces poder darte lugar para obrar y obrar con poder y llevarnos conforme a tus propósitos buenos a lo largo de nuestra vida. Gracias por esta noche. Gracias por estar juntos como pueblo tuyo y bendecir tu santo y sin igual nombre. En el nombre de Jesús te adoramos, te alabamos, nos rendimos, Señor, a ti. No hay nadie como tú y por eso venimos a tu presencia. Gracias por ser tan cercano, por poder experimentarte y por ser real a cada uno que te busca. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Este fue un mensaje transmitido por la Iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino, Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @IglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.